En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Guaretilnec firmó un decreto para avanzar con el convenio colectivo de trabajo para los empleados públicos. El gobernador de Río Negro firmó ayer en Bariloche el decreto que dispone la creación de una comisión paritaria para analizar y redactar el convenio colectivo de trabajo que va a regular las condiciones laborales del sector público. El gobernador lo hizo acompañado del secretario de Trabajo, Lucas Pica, el secretario general de ATE Río Negro, Rodolfo Aguiar, y el secretario general de ATE Nacional, Hugo Godoy. Guaretilnec remarcó la importancia de que los estatales tengan su convenio colectivo y dijo que se esperan aportes para tener el mejor convenio colectivo posible. El interés común es uno solo, es que el Estado provincial tenga, junto con sus trabajadores, el mejor convenio colectivo posible adaptado a esta época en la cual estamos viviendo. Y entonces, por lo menos de parte nuestra, la actitud en la comisión va a ser una comisión redactora. Por eso que también le he pedido a compañero secretario general el aporte de todos los equipos técnicos del gremio, por la experiencia que hay a nivel nacional. De parte nuestra, el espíritu de este convenio colectivo es la redacción. Una redacción, y si aspiramos a que sea una redacción de conjunto, una redacción lineal, una redacción democrática, en el cual nos permita terminar lo más rápido posible con esta serie de leyes que, como bien decían, vienen de muchísimos años hacia atrás y que ya no representan ni los derechos laborales de hoy, ni representan tampoco el vínculo que hay entre la sociedad, el Estado y los trabajadores. Estamos hablando ni más ni menos que el alcance sobre los derechos y las relaciones laborales de 17.000 trabajadores del Estado provincial. Por su parte, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, calificó de histórico el acuerdo alcanzado con el gobierno provincial porque salda una vieja deuda de Río Negro con los estatales provinciales. No es un día cualquiera. Es una jornada muy importante porque la firma de este decreto supone una transformación profunda en toda la administración pública provincial. Esta norma que acaba de firmar el Poder Ejecutivo, sin lugar a dudas, coloca a Río Negro en uno de los niveles más altos de democratización de sus vínculos laborales dentro del Estado. Este, sin lugar a dudas, será un día que quedará grabado en nuestras memorias. Será una jornada que marcará un nuevo hito en el desarrollo del movimiento de los trabajadores de nuestra provincia. El municipio de Viedma y los gremios acordaron el pase a planta permanente de los contratados. El acuerdo convenido ayer entre el Ejecutivo Municipal y los gremios UPCN y SOGEM comprende a todos los contratados del escalafón general y los docentes con fecha de corte el 31 de diciembre del 2018. Con el objetivo de regular el proceso de pase a planta, se va a elaborar un proyecto de ordenanza y se va a constituir una comisión de trabajo integrada por representantes de los gremios y las áreas de recursos humanos y también de planeamiento de la Secretaría de Hacienda. Asimismo, se informó que el viernes 28 del corriente mes se cancelarán el salario de junio y el medio aguinaldo de la totalidad de los empleados y empleadas municipales. El gobierno provincial se reúne en paritaria con los gremios estatales y la UNTER. Luego de fuertes reclamos sindicales, el gobierno convocó para hoy a los gremios con el objetivo de discutir aumentos salariales para los próximos meses. ATE y la UNTER demandan un incremento del 12% para julio, agosto y septiembre, de manera que los estatales y los docentes no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación. Los dos gremios exigen también el adelanto del aguinaldo para que se pague junto con el mes de junio. Sin embargo, el gobernador descartó esa posibilidad, ratificando que el sueldo anual complementario se va a pagar como siempre después del cronograma del mes de junio. Por el Día de la Empleada y el Empleado Público, mañana hay asueto administrativo y no habrá clases en las escuelas. Por medio de un decreto firmado en abril de este año, el gobernador Alberto Guaretilnec instituyó la fecha del 27 de junio como Día del Empleado Público Provincial en coincidencia con el Día Nacional de los Empleados Estatales. La misma norma derogó el decreto 956 del año 1969, firmado por un interventor militar, que fijaba el 24 de octubre como Día de los Estatales Provinciales. Mañana tampoco habrá clases porque la fecha incluye a los porteros, mientras los docentes cumplirán una jornada institucional de trabajo específico en las escuelas. La UNTER festeja sus 45 años con una correcaminata en Viedma. El próximo sábado 29 de junio, desde las 14, se va a llevar a cabo la tercera edición de la correcaminata que organiza la UNTER en el marco del 45 aniversario de la entidad sindical. Clara Busso, secretaria general de la UNTER Viedma, dio detalles del evento recreativo. La correcaminata tiene dos focos que nos parecen importantes. Por un lado, vamos a tener la carrera de los atletas y quienes vienen desarrollando la actividad ya hace más tiempo, una carrera de 7 kilómetros y una carrera de 4 kilómetros. Ahí eso implica una inscripción previa que estamos llevando adelante en la seccional. Ahí la idea es hacer una carrera lo más profesional posible en función de esta actividad que se viene desarrollando tanto en la comunidad. Y por otro lado, simultáneamente, una caminata de 2 kilómetros, donde ahí la idea es que participe toda la comunidad educativa, ¿sí?, de las distintas instituciones de la ciudad. La correcaminata comenzará y terminará en el predio recreativo de la UNTER sobre la ruta provincial número 1, luego de recorrer distintos puntos de la ciudad. Los interesados en participar se pueden inscribir en la sede del gremio a nivel local, que se encuentra ubicada en el Boulevard Ituzaingó 966, en el horario de 8 a 14 horas y de 16 a 18 horas. Se encuentra abierta la inscripción para las capacitaciones de aspirantes a guardavidas. La Municipalidad de Viedma, a través de la Dirección de Defensa Civil, informa que hasta el 19 de julio estarán abiertas las inscripciones para acceder a las capacitaciones a aspirantes a guardavidas. El curso durará 3 meses y será requisito esencial para obtener la libreta de guardavidas. Son requisitos para participar de las capacitaciones tener entre 18 y 35 años, acreditar buena salud con certificado médico, no tener antecedentes penales y haber terminado la secundaria. Esta documentación debe ser entregada a la Dirección de Defensa Civil en calle Cheroni 350 en el horario de 8:30 a 12:30. Ariel Arroyo y Pocho León se presentarán este sábado en la Universidad de Río Negro. Los dos destacados cantautores patagónicos se van a presentar en el marco del ciclo de conciertos del Circuito Universitario de Música Independiente. Será este sábado 29 de junio desde las 7 de la tarde con entrada libre y gratuita en el Campus Viedma de la Universidad de Río Negro. Ariel Arroyo es un joven artista santacruceño, autor y compositor, además de intérprete, que forma parte de la nueva generación de autores y compositores de música popular argentina con raíz folclórica. Pocho León es un músico, compositor y docente oriundo de Viedma. En su trayectoria ha compartido escenario con importantes artistas como Rally Barrio Nuevo, Bruno Arias, Peteco Carabajal, Tono Lec, Chango Espaciuc, entre otros. Las noticias nacionales. Ante el rechazo generalizado, el gobierno da marcha atrás con la eliminación de las PASO. El diputado Pablo Tonelli, del PRO, que preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, se expresó en contra, dijo: "No soy partidario ahora, en este momento, de cambiar las reglas del juego". Con este tema, Macri sumó una nueva derrota en su intento por dilatar los plazos electorales a la espera de una supuesta mejora económica en los próximos meses. La iniciativa había sido de los radicales, pero contaba con el visto bueno de Macri. Ayer el proyecto ya era inviable luego de que Pichetto se manifestara en contra, también Lavagna y prácticamente todos los frentes electorales que se presentan en las próximas elecciones. Caserio es el nuevo presidente del bloque del PJ en el Senado. El senador cordobés Carlos Caserio quedó al frente del bloque del PJ en el Senado y calificó el salto de Miguel Pichetto al macrismo como un acto de cangurismo. Caserio dijo que, como su bloque representa al Partido Justicialista y apoyará la fórmula Fernández-Fernández, aunque admitió que algunos miembros del bloque votarán al frente de La Baña como Rodolfo Urtubey. El bloque quedó conformado por 19 senadores y se espera sumar a los tucumanos Beatriz Mirkin y José Alperovich y a la senadora puntana Eugenia Catalfamo. En sus declaraciones a la prensa, Caserio dijo que Pichetto es un senador que nos abandonó en un acto de cangurismo que pocas veces he visto en mi vida y cambió de signo político. No tenemos nada que ver con Macri. Pichetto decidió dejar el peronismo para trabajar con el gobierno que no tiene nada que ver con las bases fundamentales del partido, definió el nuevo presidente del bloque del PJ en el Senado. A un año de los despidos, trabajadores de Telam continúan la lucha por las reincorporaciones. Hoy van a realizar un paro activo de 24 horas con manifestaciones y actividades en dos puntos. Desde las 6 de la mañana hay una intervención política en la puerta de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, luego un desayuno popular y a las 10 y media el acto principal de la jornada de lucha con las presencias de Sergio Maldonado y Tati Almeida. Más tarde a las 15 se va a organizar frente a las oficinas de la agencia Telam un encuentro con movimientos sociales en el marco del 17º aniversario del asesinato de Costecchi y Santillán, y a partir de las 17 tocarán bandas invitadas. A lo largo de un año, la lucha por la reincorporación de los 357 despedidos por la gestión del secretario del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, ha sufrido avances y retrocesos, pero el gremio de prensa se ha mantenido firme en sus reclamos. Vuelven a caer las ventas en shopping y supermercados. El consumo masivo profundizó su contracción. Las ventas en shopping se hundieron un 22,9% en un año, mientras que en los super bajaron sus ventas en un 12,6%. Los datos son categóricos y son del INDEC. La caída refleja las fuertes bajas en el consumo de los argentinos por la caída del poder adquisitivo real a consecuencia de la baja de los salarios. También por la suba de los productos a consecuencia de los tarifazos y la disparada del dólar. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.